Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. ¿Qué tal, amigo oyente? Una vez más tenemos el agrado de saludarle al llegar hasta usted con nuestro autobús bíblico para recogerle de manera que usted nos acompañe en esta excursión que estamos llevando a cabo a través de las páginas de la Sagrada Biblia, la bendita palabra de Dios. Estamos recorriendo el libro de los jueces en el Antiguo Testamento y llegamos hoy al capítulo 4, comenzando con el versículo 6. Así es que abra su Biblia en Jueces, capítulo 4, comenzando con el versículo 6, y alístese así para el estudio que tendremos en pocos momentos. Al iniciar el estudio que nos corresponde para hoy, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más tenemos el inmenso privilegio de abrir tu bendita palabra para escudriñarla y extractar de ella las lecciones y enseñanzas que tú deseas impartirnos para nuestro provecho espiritual. Pedimos que tu Santo Espíritu nos hable hoy y nos hable al corazón para que podamos acercarnos más a ti y caminar contigo. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 4 de Jueces que comenzamos en nuestro programa anterior. Y hablábamos en nuestro programa pasado de Débora, una mujer que se menciona aquí en el capítulo 4, versículo 4, como profetisa y juez. Y decíamos que Débora sin duda era una mujer extraordinaria. Durante un tiempo de opresión y desesperación, ella movió a Israel a luchar. Leamos ahora los versículos 6 al 9 de este capítulo 4 de Jueces. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Si alguna vez existió un general que fuera una persona miedosa, ese fue Barak. Él debería haber estado luchando, pero dijo que no subiría a la batalla a menos que Débora fuese con él. Si esta profetisa iba con él, él creía que tendría éxito en la batalla. No es extraño, pues, que Dios tuviera que usar a una mujer en aquel entonces. Débora prometió ir con Barak, pero le dijo que una mujer sería la heroína de la batalla. Consideremos ahora la muerte y la derrota de Sísara. Débora era una mujer directa, como veremos, quien quería lograr la liberación de su pueblo. Barak reunió a su ejército y se alistaron para ir contra el enemigo y Dios les da la victoria. Pasemos ahora al versículo 16 de este capítulo 4 de Jueces y leamos hasta el versículo 21. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor». Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, «Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed». Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, «Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no». Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Ya que todo su ejército había sido destruido, el deseo principal de Sísara fue salvarse a sí mismo. Al parecer, los cananeos no habían molestado a los eneos, y Sísara creía que estaría seguro entre esta gente. Fue pues a la casa de Eber, y la esposa de este hombre, Jael, le ofreció la hospitalidad al soldado fatigado. Su bondad le hizo creer que él podía confiar en ella. Cuando se durmió, ella tomó una estaca de la tienda y un mazo, y lo mató, amigo oyente. Acabó con él. Ahora, desde el punto de vista de los hijos de Israel, ella era heroína por haber dado muerte a Sísara. De modo que aquí tenemos a dos mujeres extraordinarias, a Débora y a Jael. Ahora note usted lo que dice aquí el versículo 23 de este capítulo 4 de Jueces. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Note usted que fue Dios quien abatió a Jabín, rey de los cananeos. Y así es siempre, amigo oyente, es Dios quien obtiene la victoria. Y finaliza este capítulo 4 diciendo aquí en el versículo 24, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Cuando Dios da una victoria, amigo oyente, da una victoria total y una liberación completa. Y pasamos ahora al capítulo 5. En este capítulo tenemos el cántico de Débora y Barak. En el capítulo 4 del libro de los jueces vimos el incidente acerca de Débora. Usted recordará que eran días desconsoladores y oscuros. El hecho es que había desconsuelo en toda esa tierra. El incidente tocante a Débora, Barak y Jael tuvo lugar en la parte norteña de Israel. Débora era profetisa de Dios y se sentaba bajo la palmera de su mismo nombre. Fue levantada por Dios para juzgar a Israel y para hacer que el general Barak se ocupara en hacer su trabajo. Su tarea fue subir contra el enemigo a fin de que Israel fuera liberado de la esclavitud. Ahora Barak estuvo de acuerdo en ir a la batalla si Débora iba con él. Ella fue a la batalla con él y Dios les dio una maravillosa victoria. El hecho es que exterminaron al enemigo, menos a Sísara, el general. Ahora Sísara tomó refugio en la tienda de Jael, una gentil. Ella lo hospedó de lo mejor y luego tomó una estaca de la tienda y lo mató. Aquel hecho realmente logró una gran liberación para Israel. Y por tanto, Débora y Barak cantaron este cántico de victoria que encontramos aquí en el capítulo 5. Leamos entonces los primeros 5 versículos de este capítulo 5 de Jueces. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, «Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loada Jehová. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel». Su cántico es muy poético, eso es seguro. Débora confiesa que ella es madre en Israel y que no buscaba esta tarea de ningún modo. El hecho de que ella se encargara de la dirección no la desprestigia. Ella fue elegida por Dios. La historia da muchos ejemplos así como este, de mujeres que asumieron la dirección en un tiempo crítico. Débora fue una juez sobresaliente. Sobrepasó a Otoniel en cuanto a habilidad. Sin embargo, es una evidencia de decadencia cuando las mujeres toman el puesto de autoridad. Es un indicio de debilidad y de una edad floja. Ya hemos visto que el general Barak era cobarde, era miedoso. Quería quedarse detrás de las líneas militares. El hecho es que quería quedarse en casa para no salir a la guerra. Y Débora tuvo que prometer ir con él antes de que él estuviera dispuesto a ir y a luchar contra el enemigo. Hace muchos años, el doctor Harry Ironside contaba acerca de una mujer que predicaba en una plaza en una de las grandes ciudades norteamericanas. Él y uno de sus hermanos la oyeron predicando al pasar por la plaza, y el hermano le dijo, «¡Qué vergüenza que una mujer se pare predicando así como ella! ¡Yo lo deploro! ¡Ella no debería estar haciendo eso!» El doctor Ironside le contestó, «Estoy de acuerdo contigo de que es una vergüenza, pero no que una mujer predique, sino que no haya un hombre que se pare en su lugar». A pesar de lo que usted cree, amigo oyente, especialmente en esta época de los derechos femeninos, nuestros países están pagando un precio tremendo por dejar que las mujeres abandonen sus hogares y entren en nuestros sistemas de defensa, de industria, etc. Ha resultado bastante inmoralidad por el abandono que las mujeres han hecho de sus hogares. Ha habido una epidemia de mujeres que han dado muerte a sus esposos, han abandonado a sus niños y se han suicidado. Hasta han llegado a ser traficantes de narcóticos. Ahora hay diferentes cosas que constituyen una amenaza para nuestros países. Una es la inflación. Otro peligro es la ideología materialista que proclama el ateísmo. Y deseamos añadir otro peligro más, y es la mujer que abandona su puesto en el hogar. Ahora, en realidad, Débora no quería ir a la batalla con Barak. Jabín era rey de los cananeos y Dios había entregado a los israelitas en manos de ellos. Cuando llegó la hora de liberación, Barak, quien estaba al frente del ejército de Israel, tampoco quería ir a la batalla. Sin embargo, Dios les prometió victoria y Débora y Barak salieron a la batalla. La victoria se ganó, pero fue una victoria ignominiosa para Barak. Después de la batalla, Débora y Barak entonaron un cántico que fue uno de los primeros cánticos de la raza humana. Ahora leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 5 de los jueces. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Note usted que este cántico hace mención de Samgar. Usted recordará que él fue juez y que hizo uso de una aguijada de bueyes, que como dijimos, es una vara larga con punta de hierro para estimular o aguijonear a los bueyes. Y este fue el instrumento que Samgar usó para liberar a Israel. Pues bien, Samgar juzgó a Israel durante un tiempo de libertinaje e inmoralidad crasa. Había corrupción en el gobierno y a la gente no le era posible caminar por las carreteras sin peligro. Las carreteras estaban desoladas. Los viajantes andaban por los caminos secundarios, los hombres no podían caminar por las vías principales. Y hoy en día, amigo oyente, está siendo cada vez más peligroso viajar. Las mujeres no se atreven a caminar solas por las calles. Débora sabía del peligro porque la desobediencia también existía en aquel entonces. También se hace mención en este canto del hecho de que no había ningún dirigente. Los gobernantes habían dejado de gobernar. Había una falta definida de dirección. No había ningún gran hombre que sirviera de líder. Ahora, Débora era madre. Note usted que ella dice, «Me levanté como madre en Israel». Tenía el corazón de una madre. Francamente, ella no quería asumir la dirección, pero no hubo ningún hombre que la tomara a su cargo. ¿Cuán trágica era esta situación, amigo oyente? Ella quería que sus niños tuvieran algo mejor que hierba y marihuana y la música moderna. Y debido a este deseo, ella llegó a ser juez en Israel. Salió y asumió la dirección en un tiempo cuando su nación había negado a Dios. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 5 de Jueces. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Israel negó a Dios así como nosotros lo negamos hoy en día, amigo oyente. Solamente que en lugar de negarlo y llegar a ser ateos, ellos se volvían politeístas. Comenzaban a adorar a ídolos y a todo. Piense usted en los muchos que hoy en día viven sin Dios. Y Débora no quería que sus niños crecieran así como los demás, y es por eso que asumió la dirección. Usted quizá recuerda la expectativa que había por todas partes después de la Segunda Guerra Mundial. Todos creían que por fin iban a conocer la paz. Muchos creyeron que vivirían en paz y en el pecado y que en todo les iría bien. Pero se les olvidó las palabras del Salmo 85:10 que dicen, «La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron». Y amigo oyente, la paz y la justicia ni siquiera se hablan hoy en día. No creemos que ni se conozcan. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente esperaba vivir cómodamente en paz y en pecado. Es interesante que Dios no nos permitió hacer esto. Dios tampoco permitió vivir así de aquella manera a Israel. Ahora también es interesante notar que a Israel le faltaba una defensa. No tenía nada con qué enfrentar al enemigo. Dice el versículo 8 que cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Y pregunta, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Israel no tenía ninguna protección. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 11 de este capítulo 5 de Jueces. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Todas las condiciones no eran malas. Todavía había algunos gobernadores piadosos. Y Débora quería que supieran que ella les daba su apoyo. Fue a los impíos a quienes ella rechazó. Ahora las puertas era el lugar de reunión. El pueblo se iba a reunir y es allí donde lo harían. Pero en lugar de hablar en cuanto al sexo, la paz, el amor y los temas corrientes del día, así como habían hecho en el pasado, iban a hablar acerca de las obras poderosas de Dios. Y los versículos 12 y 13 dicen, «Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam». Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Después de la victoria de Israel sobre el enemigo, Débora una vez más aconseja a Barak que él se encargue de la situación. Pero él no asume la dirección y ella tiene que seguir como líder. Ella descubrió que le era posible marchar en contra de los poderosos. Leamos los versículos 14 al 16 de este capítulo 5 de los Jueces. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los varidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Ahora note usted que algunas de las tribus ayudaron a Débora y a Barak, mientras que otras no les ayudaron. Una de las tribus que no los ayudó fue la tribu de Rubén. No enviaron ningún refuerzo a la batalla. No estaban allí para dar apoyo cuando lo necesitaban tanto. Eran vecinos y estaban muy cerca, pero no hicieron nada. Creían que debían quedarse con sus rediles y al parecer no quisieron encargar el cuidado de sus animales a otros. Se portaron como si no hubiera ninguna batalla. Hicieron como hacen hoy en día algunos jóvenes, quemaron sus tarjetas de reclutamiento y no salieron a la batalla. Y se nos dice en el versículo 15 que entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. En cambio, la tribu de Isaacar fue con Débora y Barak. Ahora el versículo 17 dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Galaad y Dan se ocupaban en el comercio y no quisieron ir a la batalla. Aser se mantuvo a la orilla del mar. La naturaleza humana, amigo oyente, nunca cambia. Ya hemos pasado por dos guerras mundiales y muchos de nuestros hombres participaron en esas guerras. Otros están participando hoy en muchas de las guerras en diversos puntos del globo. Pero nos hemos dado cuenta que hay muchos que debían haber ayudado y que deben estar ayudando, pero que se han ocupado de sus negocios y no han ayudado nada. Ahora estos jóvenes que han quemado sus tarjetas de reclutamiento nos hacen pensar en los muchos jóvenes buenos, que algunos de ellos son creyentes y que han ido a las líneas principales de batalla y han dado sus vidas por su país. Y nos sentimos así como Débora, porque hay grandes propósitos del corazón. Durante el tiempo de Débora, y aún hoy en día, muchos han traicionado a su país, pues no debían haber hecho eso. Veamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 5 de los Jueces. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Dos tribus, Zabulón y Neftalí, lucharon en la batalla con Débora y Barak. Luego el versículo 19 nos dice que Israel tenía algunos aliados, los cuales antes eran enemigos. Ayudaron en las aguas de Megido, las cuales quedaron cerca al lugar que algún día será Armagedón. Por último, en el versículo 20, nos enteramos de que Dios también luchó contra los enemigos de Israel. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, estudiando este capítulo 5 de los jueces en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga ricamente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.